Bueno, pues estamos aquí una vez más en el octavo podcast de Fran y Quique. Es podcast número 8, esto va a quedar. El podcast, o sea, es una palabra súper difícil de pronunciar. Podcast. Sí, podcast. Y en plural, podcasts. O sea, a ver si tiene huevo de pronunciarlo en plural. Podcasts. Di podcast. Podcasts. A ver, chaval, di podcast. Huevo, se te atranca la lengua. Chaval, pues, tú me imaginas por la calle ahí. Chaval, di podcast. Chaval, sin conocer al revés, tú. No sé quién eres, pero di podcast. Bueno, pues eso, estamos en el podcast. En el podcast. Es que me acabo de acordar, al decir eso, del timo más grande que he visto en mi vida, que va a flipar. ¿Por qué? Porque este podcast, perdón para los puristas, va de infocomerciales y timos televisivos. O sea, que va a la tele que dice, pero bueno, esto es una mierda. Esto es un puto timo. Bueno, ¿qué pues me están contando? Chicos, si alguna vez habéis pensado, al escuchar un anuncio en la tele o en cualquier sitio, habéis pensado, esto es un timo, o sea, esto es un timo, se están quedando conmigo, o sea, creen que soy gilipollas. Claro, porque todo el mundo se ha comprado la Butterfly Pillow, ¿os acordáis, no? Por ejemplo, la Butterfly Pillow, luego sacaron otra almohada que tenía otro nombre también en inglés, de tipo atrayente. No sé qué de salió pillow, también claro. la que anunciaba Cristal, la del tele, el culebrón de mi vida eres tú. Es tú. Salió una vieja que hablaba antes de lo que iba a ir el capítulo, que era Doña Adelaida o algo de esto, ¿no? Hostia, sí, qué coñazo. Pues Doña Adelaida una vez esa. Vendía mierda. La vieja no esa sé qué. Salió también vendiendo tal almohada de esa ergonómica para de otra marca y decía, porque esta almohada te la vas a comprar. ¡Te la vas a comprar! Ah, sí, sí, y decía sí. Eso, sí, con, sí, plan, con técnica de sugestión televisiva, con, te la vas a comprar. O por sea, mis santos huevos. Y parecía el hipnosapo de Futurama, ese de un ojo. Sí. Es verdad, tío. Era hipnosapo. Era, tío, una publicidad súper agresiva, tío, en plan, que te la va a comprar porque me sale del culo, tío. Te la va a comprar. O sea, bueno, no, pues eso. Entonces, hoy... Tirrajo. Exactamente. Hoy el podcast está dedicado a grandes timos televisivos y de todo tipo. O sea, si tuviéramos que resumirlo en un solo título, grandes timos. Vale, a mí se me ocurre el primero, Kike, que acababa de flipar, que es... Es que hay tantos, bueno, tío. Hemos pensado mucho en infocomerciales, pero si me disculpa voy a empezar por lo primero que se me ocurrió, porque es que, si no lo digo, reviento. Perdona un momento. Es que, claro, ahora que lo pienso, yo creo que el origen, tío, de la mayoría de estos timos viene de la tele. La mayoría de los timos vienen de la tele, porque parece que dan como por hecho que el telespectador medio es tonto. Es que es verdad. Y es verdad, yo creo que sí. Yo creo que hasta cierto punto tenemos la tele que nos merecemos, tío. Claro. Porque claro, coño, es que hay gente típico, tío, que se sienta en plan Homer Simpson, se planta delante de la tele ahí todo el día sin hacer nada, todo el día viendo la tele, un programa detrás de otro, viendo, acumulando horas de información absurda, de programas de cotilleo que cada vez hay más, coño. Bueno, es que ya se pegan en verano desde las 3:30 de la tarde hasta las 7, tío. Es que al que le guste esa mierda, al que le guste, vaciado, ya tiene producto desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana seguido, tío. 3 horas ahí por la tarde, En fin, bueno, pues eso, tío. Bueno, timo, pero aparte timo de esta diatriba, timo, pues bueno, podemos hablar del Resform 8, que es la corchoneta esta de toda la vida. Madre mía, ahora que lo has dicho. El Resform 8, ¿no? Pero eso es relativamente útil, porque llega uno invitado y lo hincha. Ese lo vamos a meter aquí para que la gente sepa de lo que va el tema, pero eso sí tiene cierta utilidad. Pero explícalo. ¿Qué era en realidad el Resform? El Resform 8 era una puta colchoneta. Un colchón inflable automáticamente. Era una puta colchoneta de la que te puedes comprar los chinos. O sea, tú entras los chinos y le preguntas, oye, ¿tenéis colchonetas de estas para piscina, tío? Y te dan el Resform 8. Lo que pasa es que, claro, te lo venden con ese nombrecillo. El Resform 8. O sea, te lo venden más caro. Ah, y además te dicen, si usted llama antes de 30 minutos, hostia, tendrá un descuento especial. Eso. Claro, eso, pero dice 30 minutos, pero si pero, esto, pero le dicen todas las noches, ¿sabes tú? Sí, sí, o sea, si llaman los próximos 30 minutos, pero de, vamos a ver, ¿los próximos 30 minutos de qué día? Si lleváis, claro, lleváis repitiendo el anuncio un mes y no vendéis ni una, gilipollas. Que, claro, tío. Que soy un hijo de puta, estoy, hombre. ¿Os creéis que somos tontos, coño? Claro, máquina, y es que... Además, o sea, llame todo ahora, tío, llame ahora, corra, llame corriendo. Luego también vi, tío, un... Llame corriendo, y si no tiene teléfono, robe un móvil por la calle. Pero llama, coño. Llama ya, me cago en tu... Bueno, la colchoneta tiene cierta utilidad, pero hay otras cosas que son timos manifiestos, como por ejemplo unas plantillas que no eran plantillas de valor zapatilla, eran otro tipo de plantilla, la Slim Fit, no sé cómo se llamaba. Una plantilla, me acuerdo yo, tío, que adelgazaba llevando la. Decían que era adelgazaba mientras andaba, pero claro. Eso no se lo cree nadie. Claro, pero a lo mejor adelgazas del hecho de andar, no de. ¿Sabes tú? No de hecho de tener las plantillas esas que valían 10.000 pesetas. A nadie se le ocurrió pensar, coño. A lo mejor adelgazando no de las plantillas, sino de que estoy andando. Es que estoy hinchándome de andar. A ver, claro, deje usted de comer, ande 4 horas todos los días, pero eso sí, con las plantillas que le vendemos nosotros. Sí, pero me acuerdo una vez, tío, que el timo, por Dios, decían que desgastaba, qué timo. Que con las plantillas puestas porque tenían, porque las plantillas tenían un... Sí, están fabricadas en China por un mago. Sí, no, tenían, digamos, una protuberancia en unos puntos del pie que si te da ahí, pues entonces ahí adelgaza. Pero además eran súper mullidas y hacían unas pruebas absurdas como poner en un tubo, tirar por un tubo gordo de cristal un huevo. Y entonces en la plantilla que no era de la marca el huevo se rompía y en la otra plantilla pues no se rompía. Ah, no, no, no, peor, con una pelota de golf. Te cagas. Y entonces veían que en una plantilla, la que no era buena, no botaba nada y en la otra botaba mucho. Y se ve bueno, es que en la plantilla que es de otra marca, que tira la bola contra, se ve, el tío tira la bola haciendo que choque la bola contra la pared del tubo para que finalmente bote menos. Y cuando la tira en su plantilla, lo que hace es tirarla bien perfecta sin que no le boten las paredes y además tirarla desde más alto, más fuerte con la mano, ¡pum! ¿Sabes qué bote ha pegado? Porque son muy blandas. Porque son muy malas, claro, no compré. No, porque son muy blanditas. Es que además, tío, o sea, tú flipalo la credibilidad científica que puede tener las pruebas de esos anuncios. Sí, siempre llega eso como. Eso tiene más truco. Siempre en los infocomerciales llega, está algún tío vendiendo la plantilla y aparece un fulano que dice. ¡Qué engaño! Ah, bueno, está aquí. Don fulanito de copas que es... Que curiosamente, o sea, curiosamente está aquí, tenemos aquí al doctor de... Ha pasado por la puerta. Al doctor Smith de la universidad, además la universidad es, tío, los nombres que le ponen... Chorri Pijo Bennington. Sí, sí, la sí. Universidad de Chorri Pijo Bennington. La universidad... Chorri Pijo Bennington. La universidad... de Bayon Fugitivo, de la película de Bayon Fugitivo. La universidad es prestigiosa que se sacan de la manga, en fin. Y bueno, y entonces aparece ahí un tío que es supuestamente experto de lo que sea, de plantilla o sí, de... Pues, o pediatra, el, lo que sea. Por el mero hecho de salir por la tele ya hay que hacerle caso. Claro, y tiene un plus de credibilidad. Un plus de credibilidad. Y entonces nada, te venden unas mierdas, además carísimo, tío, y es lo que supuestamente una oferta es mucho más caro, en fin, horrible. Pero además unos timos, tío, impresionantes, ya te digo, dando por hecho que la gente es idiota, coño, porque es que te venden objetos que, punto uno, no sirven para nada, y punto dos, en caso de que sirvan, tiene en los chinos una copia que hace exactamente lo mismo que el original, pero que cuesta 8 veces menos. Entonces, claro, ¿por qué? La pregunta es, ¿entonces para qué coño lo voy a comprar por la tele? Es que no tiene ni, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, coño. Pero es que más absurdo, tío, producto absurdo. Bueno, los cuchillos Jinsu, ¿tú te Dios acuerdas? Dios mío, los cuchillos Jinsu, tío. Los cuchillos Jinsu. Los cuchillos que además supuestamente cortaban... Tenían un cojón de un juego de cuchillos tremendo, ¿no? Porque claro. Empezaban con uno. Este cuchillo Jinsu tiene un filo láser. Que es súper poderoso y esto tal. Esto corta el hierro, corta el acero y corta a tu puta madre. Sí, la boca de la... Corta una lata y se ve el tío cortando una lata. Sí. Y luego dice, corta un zapato y se ve con un pedazo bota cortándola. Cortando una bota. Y dice, ¿cuándo coño voy a cortar yo una bota? ¿Para qué quiero yo eso? Ponía un zapato, tío. Ponía un zapato náutico, tío. Me acuerdo de un tío con un cuchillaco cortando en dos un zapato náutico. Pero a ver, ¿para qué va a cortar un zapato náutico? Pero tronco, hay que estar mal de la cabeza. Y luego empiezan a sacar y claro, como gancho dice, y con este cuchillo Jinsu que corta de todo, pues tenemos más cuchillo aquí y porque sí, tenemos compra, el trinchador y el cortador de no sé qué, y el tío piensa sumas cuchillos sí. Y le regalamos este y el otro más fino y el de jamón y luego también el afilador corta tendones, además uno corta tendones, corta hueso, con lo cual ya tío, te están dando a entender que esos cuchillos son para cometer claro, asesinato por porque... si usted está harto de su señora que te lo tiene hasta la punta del nabo de la mata, la descuartiza el matasuegra, tenemos el cuchillo asesina claro, suegra porque para deshacerse de un cadáver hay que partirlo en 5 pedazos, que eso lo explican en Cerdo y Diamante, el ladrillo que tiene la voz de Sylvester Stallone, dice que dice, para deshacerse de un cuerpo hay que partirlo en 5 pedazos. Pero es que además, y además luego habla también de... Dice, ¿qué ¿sabes pasó? Lo que es un némesis? ¿Un némesis? Un castigo, tu enemigo. No, decía, la cantidad justa de retribución... No, la imposición justa de retribución personificada en un grandísimo hijo de puta como yo. Esa película era buenísima. Esa era en la de... ¿Tú sabes lo que es tu nencia? La imposición justa de retribución personificada en un gran en un hijo de puta, puta como yo. Que es un enemigo que te persigue. Que te va a machacar. Intenta dar... Intenta follarte, intenta darte por culo. Que por cierto... Claro que estaba loco el tío en con la gafa. En esa película era donde dice lo de, oye, ¿qué pasó con Johnny el Pistola y con Charlie el Loco? Y dice, Johnny el Pistola se pegó un tiro y Charlie el Loco se volvió se loco. Se volvió loco. Y el tío ahí, ¡ah! Si sí, tienen que buscar los boxeadores, dice, bueno. ¿Por qué no vienen a boxear? Charlie el Pistola. Jimmy el Pistola o Johnny el Loco. Dice, Johnny el Loco se volvió loco. Y Jimmy el Pistola se pegó un tiro. Un tiro, qué bueno. Claro, lógicamente, claro. Esos nombres... Bueno, pues muy seguimos grande. Con los timos, tío, porque es que timos hay para dar y tomar, ¿eh? Y bueno, y los cuchillos esos, tío, que lo que te bueno, iba a contar... seguimos con que, lo de los cuchillos. Claro, que los cuchillos Jinsu, por cierto, empiezan ahí Ah, bueno, podemos relacionar el tema de los cuchillos, porque aparte de cortar zapatos, pues cortan mucha comida y empiezan a cortar, y yo qué sé, sí, berenjena, cebolla, zanahoria, sí. Y empiezan a hacer picadillos, empiezan a llenar bolas de picadillos, que está la mesa llena, que dice, hostia. Que me acuerdo ya, tío, de un chino loco que salía, ¿no te acuerdas? ¡Ya! ¡Ya! Pegando gritos, tío, pegando cuchillas, ¡pum! En una mesa de esa de madera, tío, en una tabla de esas de cortar, y ponían a un chino con una cara de loco que me daba a mí un miedo verlo aquello, tío, que decía, este pavo te coge y te destroza. Un tío con una cara de loco, tío, pegando cuchillas en el aire. ¡Yeah! ¡Wow! Haciendo demostración, tío, de los cuchillos Jinsu, tío. Y claro, tío, y luego sacaron también como variante, aparte de los cuchillos, una especie de artilugio, por ejemplo, que las patatas fritas, en vez de cortarlas y hacerlas patatitas como de toda la vida, así, pues la metes por un molde, fun, y salen las patatas, sale pelado, con forma y de sale estrellita, y sale ya con forma de patatilla de toda la vida, ¿no? Con forma de pene, o más forma, fino. Sí, con unos dibujitos así, que tontería. Son como picadores automáticos. Y claro, empiezan los cocineros eso, a llenar de boles, de picadillo las cosas, y aquí tenemos no sé qué, y aquí tenemos el aguacate esto, que fíjate cómo sale cortado y lo mezclamos con la cebolla, y empiezan a hacer ensalada y revoltijo, pum, pum. Que y dice, ¿quién coño que se va a comer todo eso, tío? Es un mogollón de asco, tío, claro, porque lo van mezclando todo. Dice, vale, yo me compro eso, muy bien, porque ahorrará tiempo. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, tú vienes gente a comer en tu casa un día de vez en cuando, en Navidades, cuando sea, pues haces la comida y ya está. Y te jode, porque ya está. El resto del año tú no tienes que hacer comida para un regimiento, como están preparados sus aparatos, tío. Claro, pero te lo ponen en la tele de una manera que ya pica y dice, hostia, qué guay. Necesito hacerlo así. Y claro, dicen, no comprendo, tío, te ponen los anuncios de tal manera que dicen, no comprendo cómo he podido vivir el resto de mi vida sin tener estos cuchillos. Claro, claro, al final acabas pensando eso, y acabas pensando que es que necesitas ese producto para poder seguir con tu vida. Yo me acuerdo el otro día que fui con María Ángeles al Mercadillo Medieval de Fuengirola. Saludos, María Ángeles, besito. Una vez más, otro también desde aquí, guapa, guapísima. Que estábamos por allí y tal, y yo estaba todo el rato diciendo, me compro esto. Un momento, qué coño, si tú has saludado a tu novia, yo también a la mía. Claro, hombre, que nos cuesta, tanto me cuesta a mí que tú saludes a la tuya como yo a la mía, me cuesta lo mismo. O sea, claro, y al nada. Final se unen los agravios comparativos. Ah, claro, no sabes, pues tú has tenido el detalle. Tú has saludado a tu novia cuatro veces y yo si no te lo dicen, lo piensan. Pues eso, un beso muy grande para mi novia, María, guapísima, cariño, te quiero. Bueno, pues... Más que nada, porque como esto luego lo va a escuchar, que vea que... Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que el otro día en el mercadillo, pues, digo, mira, que me compro esto y una especie de cacharro de madera con un laberinto de bolas, que por cierto ahora me arrepiento. Sí, sí. María Ángeles, coño, me lo tenía que haber comprado. Mola eso. Pasa que, bueno... Son juguetes medievales de eso, sí, eso, pero de madera. Pero me paré a pensar y digo, yo voy a jugar esto, lo necesito, y al final no me lo compré, porque es comprar un cachivache más, tío. Absurdo, un cachivache absurdo. Que no va, que no me caben las cosas en mi cuarto, tú lo sabes, Kike, que es que me están echando las cosas. Efectivamente, que dices, tío, es que ya es que o meto otro cacharro o me tengo que salir claro, ya, del cuarto. Claro, es que no lo necesito ni como decorativo ni nada, es que no puedes tener tanta cosa. Eso me viene perfecto a colación, esto que has contado, porque claro. Yo una vez, tío, es que esto yo me di cuenta, tío, porque todo esto está enfocado a lo mismo, todo esto está enfocado al consumismo más absurdo, más visceral, y a la venta de productos absurdos y de timo claro, tú tienes televisivo. Que tener cosas. Pero es que yo, tío, todo esto está enfocado a lo mismo. Yo me acuerdo esto que te iba a contar. Sí. Yo me he visto en la cola ya para pagar, tío, en la cola de donde están las cajas, en la FNAC, que ah, bueno, sí, lo conozco perfectamente, la FNAC. Además, en Madrid he estado varias veces. Pues de hecho, voy por allí siempre que voy a Madrid. Eso, bueno, pues además hace poco me saqué tienen yo... de todo, ¿eh? De ahí sale todo lo del emule, tío. Hace poco me de saqué... Sí, hace poco me saqué yo la tarjeta de socio porque está muy bien, tío. Bueno, pues eso, parece que nos pagan dinero para hacerle publicidad, pero es mentira. No, deberían hacerlo. Bueno, deberían de hacerlo. De hecho, yo voy a solicitarlo. Aparte, claro, la próxima coño, que vaya... Paguen, yo que sé, aunque sea 60 eurazos, tío. Sí, tío. Que por lo, por posca, ¿eh? Lo que sea, coño. Bueno, pues eso, que en el... ¿A qué venía todo esto? Me di cuenta, tío, de la cantidad de... Llevaba, tío, me vi con un montón de DVD, de películas, de libros, de cosas absurdas, que me vi a punto de pagarla en la caja, tío, hice así... ¿Y te arrepentiste? Reflexioné y dije, vamos a ver, de todo esto que llevo aquí... que me tiré como una hora, recopilando DVD, libros y cosas, y discos, y al cabo de una hora, tío, cuando yo estaba a punto de entrar en la caja para pagar, me paré a pensar y dije, vamos a ver, realmente, de todo esto que llevo aquí, ¿qué necesito? ¿Sabes lo que llevo en el FNAC, Kike? ¿Sabes a la conclusión a la que llegué? Ninguno. Ninguno, digo, no necesito nada de esto, tío, nada. ¿Y sabes lo que hice? Lo solté todo y me fui, tío. Me quedé rayado. ¿Sabes yo las dos veces últimas que he ido al FNAC a lo que voy? Voy allí, veo DVD, me apunto el título en el móvil, en las notas, y luego me lo descarga. Y te lo descarga gratuitamente, claro. Si no se te olvida. Efectivamente, claro. Porque esto tiene que ver con otro gran timo de los anuncios televisivos, que son las series de televisión del año de la polca, que te venden en DVD con una caja, con un estuche muy bonito, te pone, y además te regalamos la enciclopedia infantil de no sé sí, qué. Como la serie de Érase una vez y te viene, Érase el una hombre. Vez, Érase una vez era, la vida. Érase una vez el hombre. Claro, Érase una vez la puta de su madre. No, porque está Érase una vez el hombre. Que hay la otro, tierra. Que hay, el espacio también era otra serie. Sí, que es que hay ya, era francesa. Que es que hay ya 8.000, coño. Es que empezaron con la antigua aquella de Érase una vez el hombre sí. Y han sacado ya 40. Érase una vez la no sé qué. Érase una vez la no sé ah, qué. Y el cuerpo humano ese. Érase una vez el cuerpo, ¿no? El no sé cuánto. El cuerpo humano. Que era lo, me acuerdo que se veían los virus ahí con el pelo así, tío, eso, con cara sí, de... Sí, sí. Con los personajes esos, con cara de malo, los virus, eso. Y, tío, me han sacado ya 40, coño. Y es que luego guapo, te lo venden... Era educativo, tío. Pero a lo que yo quería llegar, vamos a ver, ¿qué necesidad, por Dios, qué necesidad hay de comprar eso en DVD, coño, cuando todo el mundo sabe que eso está en el emule? Ya, pero es que, escúchame, que eso está gratis. Tú puedes hacer una cosa. Pero tú, ¿qué digo yo del emule? Es que está en descarga directa, es que no tiene ni que... Pero la gente no sabe lo que es la descarga directa, la gente no sabe lo que es ni el Mega Upload ni el Rapid Share, la gente no sabe. La gente ignora. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tú, con dinero, lo que compras es tiempo. Es decir, es verdad, es verdad. Yo me ahorro el descargármelo de internet, grabarlo un disco, ponerle la carátula como hacemos nosotros. Invertimos tiempo en eso y ahorramos mucho dinero. La gente se lo gasta el dinero. Por ejemplo, mi colega Javi. Javi, un saludo que te lo tengo que le he mandado los links, espero que lo esté escuchando. Otro saludo, Javi. No sé quién eres, pero si escuchas esto... Mi amigo Javi, seguro, claro, seguro que mi tiene amigo Javi, el juez de su señoría de Villacarrillo. Ah, vale. El tío, claro, el tío... No, no, que entonces, ten... entonces otro saludo, Javi. No vaya a ser que algún día tengas que sacarme de la cárcel y... Bueno, pues el tío se ha vuelto pijo y sibarita. Sí. Ya, Javi pijo. Esto le estará molestando lo que le he dicho, pero bueno. Igual, entonces, ole su huevo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que dice, Fran, yo ya paso de descargarme películas. Ya me las compro originales. El tío, por ejemplo, le gusta Los Sopranos. Eso vale, me pasa. De los cojones dice, no, pues es que Los Sopranos me la compró original. Eso me pasa a mí. Yo paso también de miseria de Vile X. Espérate que te cuente. Twin Peaks también se la compró. Yo también me pasa. Vamos a ver, puedo comprender la gente que se compra las cosas originales porque a mí me gusta tener muchas cosas originales y lo que me gusta me lo compro original. Pero lo justito. Pero lo justo. Es decir, aquellas cosas que realmente sabes que merece la pena tener el original. Pero, tío, series como, por ejemplo, sin menospreciar ninguna, pero series como, por ejemplo, Verano Azul, El Coche Fantástico, que ah, tiene. Heidi también la han vendido Heidi, por, no sé qué, por la tele. Coño, Heidi, vale, que están muy guapas, pero tío, te vas a gastar un dineral en comprarte eso original cuando lo puedes tener. Pero como te lo venden por plazo, con la misma calidad, coño, que lo puedes tener en la misma calidad ripeado de DVD. Y además para verlo una vez como mucho. Es que es absurdo, pero claro, te lo venden en la tele, no sé qué, vuelve a revivir tu infancia, Verano Azul, los míticos personajes, verás a Chanquete una y otra vez, no sé cuánto, y Julia tocándote los huevos. Y claro, tío, te lo venden todo de una manera que dices, tengo que comprarlo, pero ahora mismo además. Y además, claro, la típica estrategia de llama corriendo, llama ahora mismo y te regalamos y va a tu casa, va en persona Chanquete, vaya a tu casa a llevártelo. Si llama ahora mismo te lo lleva Chanquete. Va Antonio Ferrandi, que se murió. Se murió el pobre hombre, pero es igual, lo resucitamos y lo mandamos, y lo mandamos a tu casa. Al esqueleto lo desenterramos y metió con los DVD en la mano. Pero tío, es que pobrecillo, coño. El caso es timar a la gente. Claro, otro y, gran y sobre timo... el tema de que necesito, me acuerdo el detalle, lo voy a contar, sí, de que fuimos al mercadillo de Asuán en Egipto, ¿vale? Y el guía que nos llevó allí, pues bueno, eso es una calle interminable de tenderetes y de cosuches y de moros allí puestos, sí, vendiendo sí, especias, vendiendo un montón de pegoletes, tío. Y decía el guía, dice, digo, Jacobo, es que aquí hay millones de cosas absurdas. Y dice, claro, a mí me gusta muchas veces pasear por el mercado de Asuán y voy paseando y me pregunto, y me digo a mí mismo, ¿cuánta cosa hay aquí que no necesito? Eso decía, claro, ¿verdad? ¿Cuánta cosa hay aquí que no necesito? Que tío, no necesito para una nada. Una calle llena de tenduchas, tío. De cosas absurdas. Y de mesillas llenas de cosas, tío, que no necesita. Claro, pues ese es el tema. O sea, pero eso es un arte. Es decir, hay personas que hacen un arte de eso, como por ejemplo lo de los infocomerciales, estos que estamos diciendo, que te bombardean en la tele a, por partir, ejemplo, hay un aparato, a partir de cierta hora, que lo único que emiten son anuncios de eso, de te venden el Vibro Power, el Vibro Masaje, hostia, el Spy XL, que era una, ¿te acuerdas? Que era para espiar a tus vecinos. Pero eso llama rayan la ilegalidad. Eso lo llegaron a... Eso debe de ser ilegal. Eso lo vi yo en catálogos de tienda, en folletos. Teletienda y mierda. No, pero en la tele no, eso lo he visto yo, aparato a espía, lo he visto yo en tu casa. ¿Sabes tú, tío? Un aparato tenía... espía, pero si es que eso te trincan y seguro que te venía con otro. Eso me parece que se cancelan los Simpsons cuando compra... Ah, Bart, coño, Simpson. Ese es el episodio magistral de los Simpsons de Timmy O'Toole, del niño Timmy O'Toole que se cae. No, eso es que le regala el padre una que cosa le para regala cantar. Un micrófono, tío, que mi tía... No, que era el cartero. Dice, no, es la mujer cartero y compra, me parece, un aparato espía. Ah, no sé, es posible. Ah, una minicámara espía y al padre creo que le echó una foto... Sí, bailando con una tía... Sí, con la princesa, no sé Kashmir, qué. Con Kashmir, con la princesa Kashmir. Qué bueno, tío, bueno, ese episodio pues, de los Simpsons. Yo he visto de aparatos que se vendían, realmente no lo he visto en la tele, pero en folletos comerciales de estos antiguos, sí, de pedir por catálogo, venían aparatos como de poder escuchar al vecino, cosa que yo he hecho alguna vez poniendo un vaso en la pared. Pero coño, es que te digo lo mismo, ¿qué necesidad hay de gastarse el dinero cuando tu vecino llega borracho y empieza a pegarle guantazo a la parienta, tío? Oye, qué sé yo, se la está tirando ahí, es que se oye de gordo. Eso lo hemos llegado a ser tuyo en mi casa, se oye estaba peleando mi vecino y tal, digo, escucha, y pues un vaso cada uno en la pared. Qué guay, mira, se están peleando, tío, el morbillo ahí, mira, ¿te acuerdas que me dejé, hostia? Que te calles, hostia. Que no quiero callarme, no sé qué. Los hermanos peleando. Pues eso, ¿qué necesidad hay de gastarse dinero en un Spy XL? Pues si se oye. Y todo. Luego también, en vez de oír al vecino también, venían otro aparato que era para ver a través de las paredes. ¿Qué dice? Venga, ¿no te acuerdas de eso? No lo he visto yo ya, tío. Sí, por catálogo. Se venden cosas absurdas que seguro que te lo compras. ¿Para ver a través de las paredes? Que no se ve a través de las paredes ni pa' ya. Vamos, a ver, hombre, si eso ni Superman. Pues, entonces cosas se venden. Eso ni Superman, coño. De hecho, si hay aparatos espía que se venden en tiendas especializadas, como en Barcelona, en el puerto de Barcelona, y la tienda del espía se llama, y tienen un montón de aparatos. La tienda del espía, no te lo pierdas. Minicámara, por si quieres ver si tu muchacha te roba, cosas así. Habrá que ver, tío, la panda de chalaos que compren ahí. ¿Tú te imaginas, tío, la caterva de frikis que tienen que ir a comprar ahí? Yo qué sé. Todo esto con pantalones militares. Con pantalones militares de eso, de Rambo, tío, una pinta loco. No, pero que tú tienes, por ejemplo, una muchacha en tu casa que no te fía, que piensas que le pega a tu hijo, como en el caso de Toñi. Sí. La que tengo, pues deja una cámara allí oculta o lo que sea. Te venden un osito de peluche con una cámara en el ojo, que eso es lo típico de las películas, que tiene una cámara escondida en el ojo del osito de peluche. Eso es. Qué bueno, tío. Oye, pero es que, hablando de todos estos temas, una cosa que yo quiero dejar constancia aquí de esto, y que yo estoy rebotado con eso, una de las cosas, que uno de los timos más grandes... Sí. Que existen en la humanidad y que se han inventado, y que es que a mí me repatea, y hace poco fui a poner los verdes, los puse a París, es la tarjeta del Corte Inglés. O sea, si me está escuchando alguien... Que obligan a rellenar una serie de un folleto con datos personales... Mira, si me está escuchando alguien... De lo que trabaja, lo que gana, cuánto tiempo... Que se joda, que les den por saco, tío. Son una puta mafia. El Corte Inglés lo veo... Escúchame, que el suegro de mi amigo Manolo es... Me da igual. El director de Corte Inglés. Me da igual, como si es... Me da igual, o sea, como si es el director de... Como si es He-Man de los Masters del Universo. O sea, le pueden dar por el culo. Mi suegro es He-Man. Que sepan desde aquí que eso es una técnica odiosa, infecta, y que la gente de la calle no quiere que lo aborde un niñato de mierda enchaquetado ahí todo engominado, repelente, y lo sé muy bien de lo que estoy hablando, porque yo hice una entrevista para trabajar en el Corte Inglés, y cuando me propusieron el tipo de trabajo, que era estar en la calle todo el día, asándote de calor en verano y muriéndote de frío en invierno, vendiéndole la tarjeta del Corte Inglés a la gente. Pero es que ya no es vendérsela, no, es que es metérsela. La consigna era... Por el culo. Hay que metérsela como sea. Es decir, que el cliente coja como sea la tarjeta del Corte Inglés. O sea, eso es una mafia, señores, eso se llama extorsión. Yo reclamé un papel y no he ido a recogerla, y me llama una tía de Madrid cada dos por tres. Haces bien, pero espérate que te cuente para que tú veas si es un timo la tarjeta del Corte Inglés. Punto uno, no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque no obtienes ningún descuento. O sea, no consigues que te rebajen el precio del artículo, con lo cual no sirve para nada. Sí, es verdad. Segundo punto, es inútil porque no acumula puntos. Es decir, tampoco acumula puntos. Si tú te gastas 2 millones de pesetas de euros en compra, no te dan ni un punto. ¿Para qué sirve más que no para el parking? Nada. Sirve para, te voy a decir para qué sirve la tarjeta del Corte Inglés. Básicamente sirve para que el parking te salga gratis a partir de no sé cuánto, de que no sé qué coño de mierda, de a partir de media hora te salga gratis o no sé qué. O comprando algo, y sirve para poder pagar a plazo. Es decir, para no llevar dinero encima, por supuesto, pero es que, vamos a ver, me pregunto yo, ¿para qué coño quiere la tarjeta del Corte Inglés si es que realmente llevando la tarjeta tuya de crédito normal de toda la vida te hace lo mismo? No sirve para nada. Pero es que además, tío, y quiero ya terminar con esto de la tarjeta del Corte Inglés, con esto que voy a contar, sí. Ya el timo, tío, ya en un abuso ya de rizando el rizo, tío, en el arte de timar a la gente, sí. Que sepan, que mucha gente probablemente no lo sepa, que la tarjeta del Corte Inglés, tú quieras o no lo quieras, te obligan a que la blindes, dices que te voy a firmar aquí, que te la vamos a blindar. Normalmente la que te lo dice es una tía que está que te cagas de buena. Para no poder decirle que no, claro. Y la tía ahí se toca las tetas y se sube el escote y pum, se baja ahí para que la veas mientras te lo dice. Que eso son técnicas que están... Súper estudiadas. Eso está súper estudiado para que pique. Bueno, y te dicen, te voy a blindar la tarjeta, no te lo pierdas, como si la tarjeta necesitara un chaleco antibalas. Sí, claro. Te voy a blindar la tarjeta para que en caso de que te la roben, tócate los huevos. Sí, sí. Para que en caso de que te la roben, nadie pueda utilizarla en tu nombre y no te saquen dinero y no sé qué. Cosa completamente absurda, porque aunque te tienen la roben, que pagar. Aunque te la roben, si tú no enseñas tu carnet de identidad, no pueden usarla. Ajá. Con lo cual, otra tontería. Bueno, pues yo cuando me di cuenta que todos los años me estaban cobrando del banco... Por el blindaje. Me estaban cobrando 30 y pico euros, digo, pero ¿esto qué coño es, hombre? ¿Esto qué coño es? Hostia. Mira, fui a poner los verdes. Digo, pero vamos a ver, ¿esto qué mierda es? Digo, ¿ustedes se creen que yo soy subnormal aquí o qué pasa? O sea, vale que me lo hayan cobrado una vez, porque yo pensaba cuando me lo dijeron, pensaba que era un único pago. Digo, ¿será que esto lo paga una vez y ya has pagado para toda la vida? Pues no, señor, pues no, señor. Te cobran todos los años, te cobran el seguro de la tarjeta de los ¿Y te lo quitaron? Hombre, claro que me la quitaron. Y dije, mira, esto no lo quiero para nada. Y dije, la tarjeta voy a seguir conservándola. Digo, vamos, no sé por qué, pero voy a seguir con ella, porque no me estorban la cartera. Bueno, también te podía hablar del timo de la tarjeta Citibank, que la venden mucho por el Eroski y te intentan meter la tarjeta Citibank para pagar plazos, para la tarjeta Citibank, otra mierda. No, pero ¿sabes lo que hacen? Con la tarjeta Citibank hacen una cosa que se llama delito masa, que es estafar una pequeña cantidad de dinero a una pluralidad de consumidores. Y a una pequeña cantidad calladamente considerada, pues no sería ni una falta, sería una mierda, pero que en conjunto, es decir, si a un tío le roba 18 euros, una mierda, pero si le roba 18 euros a 1.000 personas, pues son 18.000. Pues eso es lo que hacen, hay gente. Como si dices, tío, es que. Mi padre, hostia, ¿tú no escuchaste eso? Ah, lo no. De un céntimo de euro, ¿no? Te dicen, te quitan un céntimo de euro, pero claro, no, que mi, era yo... Telefónica, eso lo hizo Telefónica una vez, y sí. Menos mal que fueron honrados y lo reconocieron, que cometieron un fallo, cometieron un error y le descontaron de la factura mensual de teléfono a cada cliente que hay en España de Telefónica. Se equivocaron y le descontaron un céntimo de euro. Ah, para compensar. Claro, que tú dices, bueno, un céntimo de euro a mí no me hace nada. Yo, pues, si me han quitado un céntimo de euro, no me voy a arruinar. Pero claro, es que un céntimo de euro tuyo, otro céntimo de euro del vecino de abajo, otro céntimo de euro de tu tío, otro claro. De tu abuelo. ¿Tú sabes cuánto dinero se llevaron? 40 millones de céntimos. No, es que se llevaron, me parece que fue, tío, cuando te estoy hablando de hace un par de años por ahí, bueno, pues creo que recaudaron, tío, así a lo tonto, mangaron por toda la cara, tío, por toda la puta cara, se llevaron, creo que fueron 6 millones de euros, una cosa así, ¿eh? Claro. Es que, en fin, menos mal que luego... Y la tarjeta Citibank lo que te hacen es que tú te ves, cargo con la tarjeta Citibank 18 euros y tú no recuerdas cuándo has gastado con esa tarjeta 18. Claro. Y realmente no te lo has gastado nunca. Y cuando tú llamas para protestar por eso, como mi padre llamó una vez, le sale una peruana o lo que sea, que no está llamando esto, seguramente en España, y tienen la consigna de dar vueltas y de nunca... Oiga, claro. Que mi mujer no ha gastado esto, que no lo ha gastado, que mi mujer está mala en el hospital. Sí, ¿se está usted enterando? Dígame los datos de no sé qué. Pues, que está en el hospital, mande un certificado médico, que no le había mandado a usted ni a su puta madre un certificado médico. Me está escuchando, páseme ahora mismo con su superior. Sí. Y empieza a decir mi padre un día, que mi mujer no lo ha gastado, que me está tomando el pelo, señorita. ¿Sabe lo que le digo? Que tienen ustedes muy poca vergüenza claro. De venir de Sudamérica aquí a trabajar Hostia, y a robarle el dinero a la gente. ¿Qué porque usted lo sabe y está con chaval y usted tiene la consigna de que este tipo de cosas que sabe que me está robando. ¿Qué culpa tendrá, tío, la pobre No pienso pagar esto. No, es verdad, tío, está participando peruana, de un timo. Pero bueno, vamos, está participando de un timo, coño, cuando te están diciendo que tu trabajo es ese, ¿qué vas a hacer? Joder, si el que paga manda. Ya, pero mi padre dice, bueno, mi padre... Es como lo del Corte Inglés, vamos a ver. Y si mi padre, que estaba con los ojos inyectados en sangre, mi padre cuelga y dice, ¿ha visto lo que le he liado? Ja, ja, ja, ja. Y no los pagó, claro. Y ahora me acuerdo yo también que Sergio, un saludo, que algún día escuchará esto, viene y me dice, con su exnovia, la otra que no quería ver más, dice, escucha, me llama la hija de puta y me dice que le han cobrado 18 euros de la tarjeta Citibank, que se lo devuelva, que tiene que ser yo, porque la tenemos a media. Adiós. Le he dicho, yo no tengo esa tarjeta y además me parece mentira lo vas a caer de haberme pedido 18 euros cuando tú me debes no sé cuánto y tal, en fin, ya le salieron los demonios de la exnovia, y al final con el paso del tiempo le digo, serio, tío, que los 18 euros que le tangaron también se le han intentado tangar a mi madre, pasa que claro, la otra claro, y se claro. Pensó que eras tú y tal, o sea que... En fin, tío, Timo, de verdad, Timo, yo desde aquí hago un llamamiento público, tío. Que no compréis tarjetas de Sanipoye, se lo decía, favor, además tío, la última vez que me intentaron vender una Citibank se lo dije, digo, no te la voy a comprar, y que sepa que tus jefes hacen delitos en masa, pasa que no te voy a comer coco con lo que significa, lo investiga con en dos internet. Cojones, tío, o sea, hay que negarse a que nos timen, de verdad. Bueno, pues, entonces, bueno, vamos a volver con objetos absurdos, porque tampoco vamos Seguimos a hacer aquí una diatriba, porque si no esto claro. Es el programa de Paco Pérez Avellán y los asesinos y la crónica negra. Falta aquí, ¿cómo se llama? El abogado ese que sale en todos los putos programas, el de la melenilla, Xavier Nart. ¿Eso que usted está diciendo, señora? Es falso de toda falsedad. Porque es como si yo me saco el pene y lo pongo encima de la mesa. Eso es tan ridículo. Bueno, pues eso, hablando de más timos... Bueno, pues por ejemplo, de cacharros absurdos que se venden por la tele, tío, uno que se puso de moda, aparte del alargador de pene, que ahora lo mencionaremos... Hostia, los alargadores de pene, ahora hablaremos Un cacharro, tío, que era una máquina que tú te recordas... Alargadores de pene. Decía, usted se le olvidan las cosas, lógicamente a todo el mundo se le olvidan las cosas. Sí, una grabadora, Entonces tío. Era un cacharro que tú le decías, ir a comprar a no sé qué, y el cacharro pues te lo recordaba de vez en cuando, ir a comprar a Mercadona. Sacar, limpiarle la mierda. Que ahora es porque tú en el móvil tienes una grabadora también y tú no la usas para grabarte esos mensajes. Es que, hombre, hay que decir que en aquella época es que no existían los móviles, ese anuncio ya es antiguo. Vale, pero la prueba es que luego tienes una grabadora en el móvil y tú no la usas con esa función, es decir, claro que no, nadie, es totalmente nadie, inútil. Nadie. Llevar un cacharrazo en el bolsillo que te cagas, tío, con una especie de PDA gigante. Además, ya ves tú, tío, bueno, para que te diga, compra en Mercadona, lo lleva apuntado en un papel, es como de toda la puta vida, tío. Tronco, pues habrá que ver la cantidad de grabadoras de esas de mierda, de Super Memory, no sé qué, todo más, todo tiene Super un nombre, Memory. Todo tiene Super o Hiper, sí, o XL, todo, sí, todo lleva, también, el, o sea, Whisper XL era Whisper otro. XL, ese era para escuchar también ahí, no sé qué, pero es que además, tú flípalo, la cantidad de cacharros de mierda de esos que seguramente se fueron capaces de vender, porque es que yo estoy seguro que vendieron, bueno, más de 1000 seguro, y más de 10.000 a lo mejor en todo el mundo, pero ya nada más que con que hayan vendido, ¿qué te digo yo? Si es que eso es que es absurdo, ¿cuánto puede costar fabricar una grabadorita de esas pequeñas? Nada. O sea, es un negociazo, tío. Se hicieron de oro con esa mierda. Pero lo mismo que vendían eso, te venden por lo que hemos dicho. ¿Y el alargador de pene? El alargador de pene. Que ahora se ha puesto muy de moda últimamente, que sale mucho en la tele. Pero es que tiene una cosa, es que eso es un delito contra la, que lo sepa. Contra la salud. Que es un delito contra la salud y que el que esté escuchando esto... ¿Pero realmente eso alarga el pene o no? Yo qué sé, coño. ¿Tú te crees que yo he probado una mierda de pene? Ni, pues, no, o además conocí a alguien que se la ha comprado. Yo qué sé, tío, si eso alarga el pene. Claro, eso tampoco, si te lo compraron, no lo contaría. Ni falta que hace, coño, ni falta que me hace un alargador de pene, claro, cabrón. Claro. Pero es que el que se lo ponga, tío, allá él con su salud, porque es que yo no creo que eso sea muy sano. Un cacharro que lo que te hace es... Tirones de la polla. Pegarte... pegarte tirones de la polla, literalmente. A ver, no nos engañemos. ¿Qué es lo que te hace un estirado de esos, tío? Te va estirando el pito, tío, poco a poco. Y sí, se te da cuenta... Qué horrible, pero si es que eso es como una tortura medieval, que te estiraban ahí dándole vuelta y un cacharro... imaginando, me está doliendo, tío. Hostia, me caga más. Salen los infocomerciales un tío muy gordo con barba diciendo, sí, sí, yo ahora estoy divinamente con mi pareja, no sé qué, y se ve la pareja que... Una tía con una pinta de zorra, te ponen ahora tía una pinta de zorra, está súper buena, una tía de... y dice, bueno, pero si el gordo este con barba, este liga menos que la gata del Vaticano. Este como liga, menos que un jorobo, liga menos que un jorobo en tanga, tío. En una piscina. Y madre mía, pues nada, el tío se alarga el pene y pasa de ser un puto gordo sudado y basuriento a ser el rey de las mujeres, porque tiene un alargador. Claro, y se ve un tío con la parienta de puta madre en el sofá, pero claro, eso juega mucho. Si un tío, por lo que sea, es el mini picha, le funciona bien la polla, y tal, y está en su casa agobiada, su mujer no la tiene como la tiene que tener, pues claro, ve eso y ve la panacea, tío. Y dice, tío, ahora esto me lo compro yo. Dice, ahora estoy bien armado. Dice, ahora estoy, me siento que estoy bien armado. Bien armado. Pero tío, qué ridículo ese, Dios mío. Bueno, tío, pues más mierda de esas, pues te digo lo mismo, ¿habrá, a cuántos alargadores de pene habrán vendido ya? Idea, tío. Porque es que a mí me han llegado incluso al correo. Pero eso vendiendo mucho tiempo desde la tele indiscreta y en pequeños cuadraditos. Ah, había una cosa que era Potenz, que vendía Potenz. Potenz también, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, hombre, no me voy a acordar, Claro. Sí, perdón, tío, es que acabo de notar un mosquito de estos gigantes que me va a dar la pierna. Es que hay que decir que estamos grabando este podcast aquí tumbado en el... al lado de la piscina, tío, y claro, ya aquí pues se acercan los mosquitos. Bueno, estamos más a gusto que una avispa en un melón, pero... ¡Efectivamente! Pero los mosquitos ya están aquí jodiendo. Pero bueno, estamos aquí llenos de mosquitos. Pues eso, tío, alargadores de pene y mierda de esa, otro, tío, cacharros para ponerte en forma. Ah, por cierto, que los cacharros para ponerte en forma, que otro hay súper variado, porque están los step, están los... El abdominizer, para ser... Ah, bueno... Abdominizer, sí, toma ya el nombre. Parece, el abdominizer. Tío, parece un enemigo de Terminator. Sí, es verdad. Terminator contra abdominizer. Contra abdominizer. Que viene para acá. Cuidado con él. Se caga el nombre. Claro, y entonces pues pasan varias cosas. Hay como dos tipos de aparatos. Están los aparatos de gimnasia así súper ergonómicos que te permite... Tú tienes que poner algo de tu parte y mover las piernas, mover, pedalear. Es que hay cosas que hay que hacer, ¿no? Es que hay mucho tonto que se cree que nada más que con comprarse el cacharro y ponérselo ahí... Ahora menos. Bueno, pero hay aparatos... Y me pongo como Arnold Schwarzenegger. Vamos, sí, pero... a ver, no te pones tú así ni en 20 años. Claro, pero hay aparatos que tienes tú que hacer algo. Pero hubo una época que vendían aparatos, tío, que eran poniéndote uno electrodo en los abdominales, hostia, para que tú sentado por los abdominales trabajabas leyenda, con corriente eléctrica. La leyenda urbana, tío, eso es una leyenda urbana y todavía hay gente que se lo cree. Pero es más, es una gilipollez, hay, tío, gente que se lo cree y hay gente que se lo compra, que es peor todavía. Pero, tío, ¿cómo coño? Claro, te pones un electrodo en la barriga y entonces tú trabajas... Con impulso eléctrico. Pero con impulso eléctrico. Entonces, tío, tú te veías en el vídeo infocomercial que el tío se ponía los electrodos y los abdominales se le mueven, pum, pum. Y aquí pasan dos cosas. Primero, eso es una barbaridad. Claro, no se mueven los abdominales por el aparato, sino que el tío los está moviendo. Y segundo, toda esa gente que sale en los infocomerciales... Ya estaban cuadrados. Claro, ya están cuadrados. Y las tías que salen tienen un tipazo de puta madre, pero no por el aparato, sino porque lo tienen a base de hacer deporte en condiciones y de ir al gimnasio, pero es que además de la gente normal. Tienen la desfachatez de ponerte una foto de un gordo basuriento y te ponen antes, y luego te ponen después, y te ponen al primo gemelo de... Hostia, verdad, tío. De Stallone. Te ponen a Silvestre Stallone con la cara recortada total, que además se ve, tío, que no es la misma persona ni de cachondeo. Claro. Que es que se ve que no es la misma persona ni de guasa, que hasta la antes, cara es distinta, después, coño. ¿Verdad? Antes, después, pero es que no se lo cree nadie. O sea, son técnicas para engañar a paletos, tío, de... Que yo qué sé, pero hey, hay gente, tío, todavía hay gente que pica, ¿eh? Todavía hay gente que pica. El Abdominizer, no sé qué. El otro día vi yo uno, tío, que lo presenta, el tonto el Fit Form. Uno que no me acuerdo, era no sé qué, Vibro Power. Vibro Power. Pero no te lo pierdas, que Vibro Power. Vibro Power. Vibro Power, que además dice, aprobado por el Instituto Internacional de la Vibración. Eso es de los Simpsons total, ¿eh? Es que es de los Simpsons, tío. El Instituto Internacional de la Vibración. De la Vibración. De unos tíos ahí estudiando año y año para saber que una cosa... Los vibradores de pene. El vibrador de su mujer que se meten en el chocho y luego lo utilizan ellos ahí para... Pues en fin, tío. Pues eso es Vibro Power. Pero es que además lo anuncia, tío, que yo no sé cómo se prestan a ese tipo de anuncios, a ese tipo de campaña. Lo anuncia el nadador este... El David Meca. El David Meca. David Meca, que me parece un tipo basuriento, estúpido y amariconado. Desde aquí lo digo. Parece un tío ridículo que además no ha nadado. Yo creo que sé cuando ha nadado. ¿Tú has visto ese tío alguna vez? Que sí, que hombre, que sí, tío. ¿Tú has visto alguna vez compitiendo por España en alguna... Sí, hace algún poco sitio? Fracasó. Pero si es que no hace nada más que retos absurdos. Ahora voy a ir nadando hasta África, claro, y voy a volver en media hora. Porque ya se ha vuelto mayor y no compite olímpicamente o ese tío digamos, es, profesionalmente. Ese tío es un payaso. Y lo digo desde aquí, y si me está oyendo David Meca, que lo sepa, que eres un payaso. Que no hace nada que payaso. Tontería. Además va siempre, tío... Con una cara ahí absurda, tío, con una color. Sí, con los pelillos de los ojos blancos. Con los pelillos de los ojos blancos de llevar las gafas todo el día. Claro. Si te está enfermo. Está todo el día tumba la Bartola, seguro, ahí con las gafas puestas esas. Puto vagón, además que no está ni fuerte. Lo ve el tío, no tiene ni tabletas, coño, no está ni fuerte. Esto es mentira, hombre. Entonces el vivo. Me acuerdo una vez que hice un desafío. Explícanos, ¿qué? Me acuerdo una vez que hice un desafío de no sé qué coño, de darle tres o cuatro vueltas, de ir nadando y luego volver al estrecho de Gibraltar o no sé qué, tío, y se perdió. Sí, se formó un escándalo. Se perdió, tío, el tío gritando, ¡ay, ayúdame! Sí, se perdió en mitad. Fracasó, pero luego el tío, fracasó de con la gente que lo estaba esperando, fue nadando los últimos metros y decían que fue un fraude y tal. Sí. Bueno, sí. Pero explicaron qué consiste el Vibro Power. El Vibro Power es una especie de plataforma absurda y ridícula, tío, con dos palos para que te agarres. Es como una cinta sí, de esta, como un andador, un andador de estos para ponerte en forma. Sí. Solo que al mismo tiempo que avanza, al mismo tiempo que te mueves, tiene una especie de banda elástica, ¿sí?, que te van dando ahí a topolla, van vibrando, tío, y te van dando por la barriga, por la barriga y por los abdominales. Y por las chichas y por los abdominales. Supuestamente. Y sí, es como unir dos aparatos en uno. Sí, bueno, la tontería, es como unir una cinta andadora de toda la vida con una. La cinta andadora, tú lo que tienes que hacer es correr, que es como que más grasa, no andas, correr. Que eso es lo que hay que hacer, que el que se crea que sin esfuerzo se adelgaza y se pone uno fuerte, eso es mentira. Y si no, sí, son como las pastillas esas que venden en la Cope, lo de Overgrass. Overgrass. Te toma o una Fibergram. Pastilla. Fibergran. El famoso anuncio de Fibergran. Pues eso es todo mentira. Claro, lo que todo tú tienes mentira, que irte al tablero a correr, tío. No tomas pastillas. Pastillas para adelgazar. Vete a correr, cojones, y hacer deporte. Y lo digo yo que no hago nada de deporte. El que quiera adelgazar, yo no lo hago, pero el que quiera hacerlo, que lo haga, coño. Y luego, escúchame, vamos a cambiar un poco de... Vamos a subir de tono el tema porque quiero comentarlo. Que el timo más gordo, señores, que yo he visto jamás en la tele, más descarado y más... Que además que todavía... por ejemplo, hay gente que se... Por ejemplo, no sabemos qué pasa si te compra un alargador de pene, si te alarga sí o no. Pero hay algo que no sabemos seguro y dudo que alguien lo haya hecho. Pero seguro que alguien lo ha hecho, ¿qué es? En los timos de por la noche que salen una especie de películas pornillo y de cosas raras. Hostia, los programas de tal... Llama Ahora. No, los programas de Llama Ahora los hablaremos al final. Pero ahí ya sabemos que en los canales estos raros que todos sintonizamos a partir del 17 o del 18 hay como pornillo raro. Que habrá que preguntar. Habrá que preguntarse, ¿por qué buscas tú...? Claro, ¿por qué lo tenemos el 17 o el 18? Lógicamente para que queden ahí ocultos. A esta hora... Que me acuerdo que empezó todo esto del porno este raro con el... No el Gran Hermano, sino el Gran Polvo, que salía una especie de fulana que se follaba un montón de gente, tío. Sí, que tía tan guarra. Sí, y además que hay gente que participaba del programa follándose versión, a una pava. Era una versión pornográfica del Gran Hermano, sí, y era a ver quién... Que salía un tío con el pelo rubio que siempre se tiraba a la misma tía. ¿En qué consistía? ¿En ver quién echaba más polvo? Pero luego... había una gente que estaba ahí que eran los mismos. Había uno que no funcionaba, luego había otra tía que sí chingaba con otro siempre, y había una zorrilla que se la petaba a un tío, pero luego empezó a petársela a todo el mundo. Bueno, tío, y luego empezó ahí gente al programa, no, déjame que termine. ¿Cuál es el timo? Y empezó ahí, esto de comentarlo, empezó ahí gente al programa, tío. Porque eso ofrecía gallola gratuita. Y o sea, pero no era ni eso, ni eso. Ofrecía macoca. Ni eso. Y había gente que participaba del follete con la puta de esa zorra. Y que claro, para ocultar su identidad se ponían caretas. Y había gente que salía ahí con un tío con la careta de Darth Maul follándose a la... El malo del episodio 1 de la Guerra de la Galaxia. La amenaza fantasma. Que era ya un poco grotesco todo esto. Bueno, pues entonces, eso se suele ver en una especie de cuadrito. Y a la derecha, en la parte de la izquierda superior, pues está el cuadrito con el porno, con las cosas estas grotescas y bizarras. En la parte de abajo hay una especie de chat. Y hay gente que envía el teléfono y que pone... 654 no sé qué, llama ahora, o busco chico para no sé cuánto, para ¿sí? hablar, otro dice busco chico para paja, o cosas así, ¿no? Envía a follar. Ah, claro, y está el timo, y pone, está el timo, que pone, la derecha pone, envía a follar 7214. Es decir, ¿qué consigues con eso? Si yo envío un mensaje a 7214 y pongo follar, ¿qué pasa? ¿Que ¿qué follo? O, por ejemplo, envía al 7188 paja, o sea... ¿Qué pasa? Que viene una tía a mi casa, cuando envío el mensaje automáticamente llaman al timbre y dice la tía me echó una paja, ¿o qué? Claro, tío. Pues seguro que hay alguien que lo ha hecho, tío. Claro, envía a follar, o sea, pero no te pone qué obtienes con eso. ¿Qué obtienes? ¿Qué consigues? Envía a follar. Claro, o sea, y luego además... Y bueno, ¿qué me va a pasar? Ah, pues nada, tú envíalo, tú. Tú envíalo y disfrutarás. Ya, ya veremos. Que te van a follar la tarjeta de crédito, hombre. Esto es como el chiste del bocadillo de acetate, tío. Claro, es como cuéntalo, tío. No, tío, pero si el chiste... El timo del bocadillo de acetate. Claro. Un tío, ¿cómo era? Un tío que iba... a un bar. Un tío muerto de hambre, iba el tío de canino, tío. Iba buscando un bar para comprarse un bocadillo. El bocadillo de acetate. Pero no tenía muy poco dinero, claro. Y ponía bocadillo de atún, 3 euros. Bocadillo de chorizo, 2 euros, no sé qué. Y el tío, joder, madre mía, no tengo ni un duro con esto, no como yo. Y él va entrando en un bar, en otro bar. Y después de entrar en 28 bares, llega uno que ve un cartelillo que ponía bocadillo de acetate. Y ponía 25 céntimos. Y dice, hostia, ya está, este es para mí, qué barato. Y dice, oiga, deme uno, de un bocadillo de achetate. Y le pone un bocadillo y empieza a comérselo y dice, pero si esto... Pff, el tío escupi, pero si esto es mierda, con pan, si esto es mierda. Y dice el tío del bar, achetate. Acetate, claro, aceptaste. Bueno, no pues sé, eso, después de... acetate, claro, es envía a follar, o sea... Envía el mismo timo. Sabe Dios lo que puede pasar, tío, por el móvil, a lo mejor te explota el móvil, es tío. Es que de verdad, pero que haya tontos que piquen, coño, que haya gente que pique, porque claro, es lícito, yo comprendo que es perfectamente lícito y es perfectamente... Envía sexo. Que tú quieras engañar, o sea, yo comprendo que tú quieras engañar... Envía anal, no sé qué. Envía anal. Al 7214, no sé por qué, pero... Qué bueno, es que es tan ridículo. 422, cosas la, así. La mera idea de verte a ti mismo escribiendo en el mensaje anal, tío. ¿Te imaginas escribiendo en el mensaje anal? Anal. Y darle a enviar. ¿Qué va a pasar aquí? Tío, yo comprendo, repito, yo veo lícito que tú quieras engañar a la gente. Ahora, es muy lícito tu deseo de engañar a la gente, pero que haya gente que pique, tío. Que haya gente que pique con esas cosas, ya que es para pegarle. Y otra cosa que yo quería recoger aquí, tío, de lo que no me gustaría que se acabara el podcast sin hablar de esto, otro timo que me parece absolutamente execrable y vacío. Sí, así empezaron. Esto es los horóscopos. Los horóscopos y los adivinos, tío. Los putos adivinos estos de los canales de mierda tipo La Bruja Lola y toda esta gentuza, todo este chusmón que empezó ahí en canales de estos de poca monta y empezó echando las cartas. Pero, tío, la cantidad de gente que cree en eso, ¿eh? La cantidad de gente, claro, que cree en las cartas. Los pero vamos, estos de, ¿cómo va a estar tu vida, de Envía a Follar, esos canales raros empezaron con esos programas por la noche de Envía a Follar, no sé qué, pero sí, por el día, como no pueden poner esas tetas, que algunos los ponían, las tetas ya de por la mañana temprano, empezaron con los adivinos esos, que son programas que están grabados, que sabes bueno, pero es que además, vamos a pensar seriamente. Que son 902, que luego no te lo coge el adivino, te cobra la pasta sin llegar a ningún adivino. Escúchame, vamos. Pero bueno. Pero, tío, ¿en qué cabeza puede entrar que el futuro de una persona esté en unas cartas? Vamos a ver. Oye, vamos a ver, esto aquí, pero, si, tío, si estuviera aquí Jesús Callejo y Carlos Canales, te contarían. Mira, vamos a ver, yo comprendo que efectivamente que hay gente que sí tiene la habilidad de decirte algo que te tranquilice en un momento dado. Vamos a ver. Pero nunca va a ser del tipo de personas que salen en la tele. Pero es que... Esos no. Eso para empezar, porque es que estos son unos infraseres basurientos y asquerosos, tío, con una formación cultural lamentable. Claro, claro, bajísima, cuando no, de lo peor. Cuando no inexistente, inexistente, porque es que hay gente que no sabe ni hablar ni formar una frase coherente, Estate quieto, tío, que con el agua, coño, que lo siento. Está ahí Frank ahí metiendo el pie en el agua y haciendo un ruidaco. Que tío, que triste, la gente esta es de las cartas, los adivinos estos, tío, una pandillón de gentuza, pero es que eso no es lo peor la gente que se lo cree, la gente que llama y se gasta un pastón entrando en directo ahí hablando, pero vamos a ver, no se dan cuenta que la información que le están dando al supuesto adivino es lo mismo que luego el tío te dice, coño. Mira, búscame, típico caso, llama una cateta, la típica cateta de esta que llama. Mira, te llamo para que me adivine a ver si me va a salir novio. Y empieza la tía a barajar las cartas, echándole un cuento que te caga ahí, barajando las cartas ahí. Y dice, mira, uy, yo te veo aquí, pues mira, sí, nena, te va a salir novio, ¿eh? Te va a salir novio. Yo veo aquí que te va a salir novio. A ver, ¿tú qué coño vas a ver, gilipollas? ¿Tú qué vas a ver ni vas a ver? ¿Te va a salir novio? Pues evidentemente es lo más probable, coño. Claro. Es que todas las predicciones se basan en cosas absolutamente probables. Que eso son gilipollas. De una lógica aplastante. Otro, mira que te llamo porque desde que murió de una pobre mujer, que yo comprendo que eso, la gente... Pero yo comprendo que la gente que está sola. Exactamente. Que la gente que llama es gente que se siente sola. Está sola. Y es gente que está sola y necesita que la escuchen. Me para ver ese programa. Yo lo... pero yo eso lo puedo comprender. Pero tío, coño, es que vamos a pensarlo, vamos a ser serios, señores. De ahí a que tú te creas, hay que ser muy imbécil, que tú te creas que porque te van a mirar en unas cartas, te van a adivinar el futuro, manda cojones. Y luego también los horóscopos no han saltado a la gran pantalla, pero los concursos estos, los subconcursos estos absurdos que tienen una pregunta muy fácil, como por ejemplo, ¿quién es la más grande? La respuesta era, ¿qué cantante es la más grande? Era los tíos jurados. Esa otra y llevaba un montón de gente que nadie acertaba. Pero tío, que se ha puesto de moda eso. Que bueno, es, pues es ahora ya en Antena 3 y en Telecinco ya lo hacen por la noche. Todos. No tan descarado, todos. No tan descarado, y ponen algo con cierta dificultad, pero el otro día había una especie de letras danzando que giraban en disco. ¿Qué palabra? No, ¿qué forma? Refrán es, pero el refrán estaba chupado, era quien madruga Dios le ayuda. O sea, se veía en 2 segundos. Quien madruga Dios le ayuda. Pero, no tienen, tío, dificultad ninguna. Pero como vamos, no se da cuenta la gente que las llamadas son falsas, coño. Que las llamadas de totalmente teléfono falsa. Son falsas. Y se equivocan adrede. Y se equivocan como uno. ¿Cómo se llamaba el mítico cantante de Héroes del Silencio? Vi yo una vez. Vamos a ver, por favor, ¿hay alguna persona en España que no sepa que el cantante de Héroes del Silencio se llamaba Enrique Bunbury? Claro, es Bono. El cantante de David Gahan. Vamos a ver, coño. Había pensado David Gahan, pero no lo pues, he dicho. Por supuesto, a ver, por supuesto que es Enrique Bunbury. Lo sabe todo el mundo. Pues tío, pregunta así de absurda. Y la gente llamaba y se equivocaba. Supuestamente las llamadas se equivocaban. Sí, soy Pepito de Sevilla. ¿El cantante era Nacho Cano? ¡No! ¡Uy, qué pena! ¡Oh! Claro, y hay algunos que dicen... ¡Qué tonto! A ver, dime tu respuesta. No sé qué. Y además, y falla estrepitosamente. Sí, sí. No sé cuánto. Y, no dice, y el tío no dice ni de dónde es ni nada, ¿eh? Sí, y a nadie se le ocurre pensar que... Nada, o bien una grabación o gente que está en el mismo plató del equipo. Efectivamente, si es que yo creo que es que el que llama es el cámara, coño. El que está detrás de la cámara es el que llama desde el móvil. Claro, y dice no sé qué. No sé cuánto, tío. Que bueno, que otro timo... Que ahora, por cierto, en la sexta cadena empezaron a hacer timos de esto, de completa la palabra oculta y vienen dos palabras y tal. Aunque hay algunos timos, por cierto, que no es que tengan una solución muy fácil, unívoca, sino que tienen varias soluciones posibles o tienen un abanico muy amplio de posibilidades. E igual, si le como, dime aquí la ciudad del mundo que tengo aquí detrás y la gente empieza a decir ciudades y claro, nunca la van a acertar porque nunca va a ser. ¿Qué más da? Al final ponemos otro cartel. Si el típico tonto que llama suele tener una formación cultural lamentable, no lo va a adivinar de todas maneras. Aunque bueno, pues en la sexta cadena... ¿Cuál es la capital de España? Pues en la sexta cadena, por cierto... fallan, coño, y fallan. Porque sepa que la sexta cadena suelen poner tías que están más o menos aparentes, pero que están borrachas, tío, y algunas drogadas, ¿eh? Me acuerdo una que estaba ciega de falopa, buscarle un vídeo de YouTube, no me digas, que se le iba la mandíbula a la quijada hablando, así, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Como a Pocholo con la mandíbula, que movía mucho sospechosamente. Claro, ciega, y además una vez... Son los efectos de la coca, que lo sepa. Y buscaba un vídeo en YouTube de una tía de estas de timo de por la noche, que estaba tan ciega que vomitó, pegó una vomitona en mitad del programa, vomitó y siguió hablando. Joder. Claro, a las tías esas que sepas que las emborrachan para ese programa, las ponen ciegas, es que es la única... le dan de comer, le dan de tomar 3 o 4 cubata antes del programa, es lo único que se y una vomitó. ¿Tú no has visto ese vídeo, tío? ¿Qué va, tío? Pero vamos, que mañana lo primero, lo primero que voy a hacer cuando me levante es buscarlo. Vomitó y siguió hablando, tío. En YouTube, tío. Pegó así, hizo un pegolete. Pero es que esto está degenerando en una cosa que tú probablemente no hayas visto y que yo sí he visto, tío, y me he quedado traumatizado para todos los días de mi vida. ¿El qué? Que ya esto ya ha degenerado los concursos estos, los timos estos del llama ya, sí. Del llama ahora. Venga, ha degenerado en una quedan tía. 5 segundos, que doy el premio, no sé, una amenaza. Rápido. Que se lo doy a otro. Bueno, pues esto ha degenerado, los niños chicos. Esto ha degenerado en lo siguiente, tío. Sí. Que esto sí que seguro que no lo has visto. Yo el otro día cambiando de canales, haciendo zapping a las 2:00 de la noche lo vi. y es una tía que sale en un sillón sentada ahí, con una pinta de guarra que los flipa, despatarrada tía ahí, abierta de pata, con unos tacones blancos, y dice, venga, no sé qué, llamadnos ya, llama ya y déjanos tu número de móvil que te pondremos en contacto con un... Ya, tú dale el número de móvil. Tu número de móvil, para que ya ves tú, para que todo el mundo que lo esté viendo, tío, y luego te escriban y se caguen en tu puta madre. Oye, tú y la tía, bueno, la tía hay una pinta de zorra que no veas, y supuestamente es para que la gente llame, sí, para que deje su número de móvil, para que te pongan en contacto con una tía que supuestamente está súper buena. Pero es que la gente llama y empezó así el programa. Empezó la gente llamando, dejando su número. Que te ponga en contacto con una tía que está muy buena. Sí, dejando tu móvil para que te... Venga, pues aquí te apunto tu número, ya verás cómo te van a llamar ya mismo. Ya verás cómo ya mismo te llaman y te presentan en tu casa una tía que está que te caga de buena. Y te la tira. Bueno, pero es que empezó así, tío. Pero es que sabes cómo acaba el programa, tío. Al final se han dado cuenta que ya no llamaba a nadie, ajá, porque se dieron cuenta que eso era un timo descarado, y ya, tío, ha degenerado en lo siguiente. Sí, sí. La tía se dedica a conceder favores telefónicos a la gente que llama para pelársela en directo, tío. La gente llama para hacerse una paja. La gente llama y le pide que se toque el chocho, tío. Y la tía, se tumba ahí, y la tía, ¿no?, en una se cama. Tumba, quítate, pero mira, si viera... Yo también he escuchado a tío de los patéticos dos segundos porque me da vergüenza ajena. Es que pero me da vergüenza ajena. ¿Qué piensas? Y la tía dice, ¿qué piensas de mi cuerpo? Además, una tía gorda, asquerosa, ¿eh? Está muy buena. Pero tío, está muy bueno. Que tiene unos pechos muy grandes. Tienes unos pechos muy bonitos. Tócate. Me gusta que digas eso. Pero tío, la tía que mal lo hace, coño. Es que la tía es que no te pone ni cachondo, porque es que lo hace tan mal, tiene tan poquísima gracia la pobre, que es que una tía súper torpe, que yo no sé qué más, de vez en cuando se le va la pinza y empieza a reírse ella sola, se da cuenta de lo patético que es la situación. De la situación, y se ríe ella sola. Y hay una tía con una poquísima gracia, que es que no tiene gracia ninguna, tío, y se pone a tocarse el piporro, tío, y tocándose la pipa, tío, delante de toda España, tío. Y todo el mundo llamando ahí, pajeándose. Y la tía, ¿qué quieres que haga ahora? Y la tía ahí, tócate. Y soy el tío ahí. Patético, y tío, ¿eh? Mira, y la tía ya, ¿te gusta? Qué bien, oh, qué guay. ¿Te gusta, verdad? ¿Eh? ¿Te gusta? Y además, que lo haga? Con muy poca imaginación de... Con muy poca gracia, tío. Y luego más de una vez diciendo, te tengo que dejar, cariño, que tengo llamadas en espera. Te tengo que dejar. Y el tío, ¡no! Digo, diciendo, no me cortes. Diciendo, no me cortes el rollo ahora. ¡No! Que estoy a punto ya. El tío, ¡no! Bueno, es que, además, si yo estoy viendo eso y estoy... poderoso en ese momento... Estás poderoso. Se me viene para abajo todo, el tinglado. ¿Sabes? Te digo, es más que de eso. Cabre, tío, qué penoso, coño, tío. Bueno, en fin, el mundillo basuriento, tío, de los timos telefónicos, de los timos de Rappel. Ese otro, tío, ¿tú te acuerdas de Rappel? Que tenía un número telefónico que ahora por lo visto le han emplumado. Ah, no, perdona. No ha sido a Rappel, ha sido a Aramis Fuster. Aramis Fuster. Que ha salido en las noticias hace poco, tío, que ahora tiene que pagarle a la empresa de telefónica con la que trabajaba. Sí. Vaya a la cárcel, tío. Le debe una pasta. Porque le debe, no sé, 6 millones de euros, bueno, un pastón, 6 millones de euros. Esa no tía se es patética. Sí, esa tía es lamentable. Son cara dura. Pero esa tía es una prostituta, o sea, no me engañemos. Reconvertida. Esa tía es una prostituta que se ha salido del negocio y se ha buscado la vida. Echando las cartas y diciendo el que tiene poder. El otro día había un corte, que fue Antena 3. Una vieja gorda. Deseándole buena energía a todo el mundo. Venga, cogeros de las manos. Lamentable. Por la energía, dice, por el poder que me concede Jesús. Por el poder de Greyskull. No, dice, por el poder, por el poder, poder de Greyskull. Que me concede Jesús. Sí. Jesús, a ti, ahora mismo a usted. A ti te os mando la energía buena a todos ustedes. Que estáis sintiendo en la punta de los dedos. Allí sí, en Paripé. La punta del cipote, tío. Allí todos los invitados del programa descojonados. Qué lamentable, tío. Pero es que además se cachondean de la pobre mujer. No, pero a ella le da igual porque ella está en la tele igual, y le han igual. Pagado 300 euros le por estar allí. Le da igual. Ese tipo de personajes, de personajillos, no tienen ni vergüenza, ni dignidad, ni orgullo, tío. Ah, tío. O sea, les da igual. Lo que quieren es cobrar. Entonces, claro, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que hay una serie de personajes danzando por ahí que tendrían que estar en la cárcel o en un psiquiátrico, tío. Y están encima ahí ganándose un dinero, tío. Sí, el tema, yo creo, la moraleja de todo esto es no comprar nada de eso, porque parece que en la época del consumismo, que si no compras y no tienes cosas y no pruebas esas cosas, eres menos que los demás. Claro. Cuando yo creo que la verdadera prueba, tío, lo duro es resistir a esa gana de comprar. Decir, no, voy a ahorrar para algo realmente útil. Y decir, si hay 800 gilipollas que hacen esto, yo pienso hacer lo contrario, hombre. Aunque sea nada más que por joder, pues yo hago lo contrario. Claro, tío. Pues esto es lo mismo, esa gentuza no hay que darle alas. Hay que darles credibilidad porque es que luego se crecen, tío, y se lo creen, que es lo más terrible. Entonces, personajillos tipo Aramis Fuster, pues... Claro, que tío. Por cierto, tío, hay que hacer otro podcast de friki. Claro, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, tío. Lo vamos a hacer con vamos a poner además cortes de bajados de internet. Vamos a buscar vídeos representativos de cada uno. Uh-huh. Y vamos a hacer una galería de frikis, tío. Y vamos a explicar un poco de dónde salía cada personaje. Sí, sí. Sí. Y su y con personajes. Una galería y con documentación sí, sonora, sí. Que tenemos ahí varias cintas. Exactamente. Y personajes arquetípicos. Y bueno. De los frikis estos de mierda. La verdad, bueno, es que se está haciendo tarde y tal, y me apetece echarme una siestecita con mi Butterfly Pillow que tengo comprada. Ah, bien, tío. Así, o sea, ya... así que me iré para allá ahora con... Muy bien, muy bien. O sea que... con mis plantillas puestas en mi zapatilla, mis plantillas adelgazantes. Muy bien, tío. Yo me pondré el Vibro Power para relajarme la bolsa testicular. Bueno, señores, espero que hayáis disfrutado con este podcast, que os haya hecho gracia, y si no ha hecho gracia, pues por lo menos que hayáis aprendido algo, que es que, claro, claro, que no hay que dejarse engañar por tan fácilmente por este tipo de personajes. Pues nada, con este deseo, venga, de que lo hayáis pasado bien y de que hayáis aprendido algo útil, nos despedimos por hoy, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo podcast, que será mucho... mucho peor. Mucho peor. Será mucho peor y mucho más aburrido. Que no, que es broma. Es broma. Será mucho más mejor, más calidad, más todo. Divertido, más divertido. Y sobre todo, más novedoso y con sorpresas que no os podéis ni imaginar. Entre otras cosas porque no las sabemos todavía ni nosotros, porque tenemos que pensar. Claro, por eso no podemos ni imaginarlo. Por eso no podemos imaginarlo, porque no se ha hecho todavía. Bueno, chicos y chicas, un besazo grande, ¿vale? Hasta luego. Venga, adiós.